Bueno. Hola, gentuzas, insectos, vertebrados y estúpidos varios. Estamos de nuevo decayendo francamente en franca decadencia desde en Radio Ela. Desde en Radio Ela, nunca dos adverbios han conjugado tan mal, pero esa es una de nuestras superhabilidades. Y como superhabilidad de mierda, no es la única que tenemos, tenemos muchas más. Una de ellas es venir aquí los sábados, mientras vosotros dormís la siesta porque sois cobardes, nosotros venimos a hacer un programa de radio decadente y franco como pocos. Franco, ¿eh? Cuidado, franco como pocos. Y aquí estamos, ¿no, Cristian puta mierda? Aquí estamos en nuestro programa número 20. 20, en inglés, venture, 20, ¿no? 20. En inglés es venture. Sí, exactamente. Muy contentos por haber llegado ya prácticamente al final de la primera temporada. O sea, al final de la primera temporada, vamos, está el euromillón ahí que cae ya. Yo canto bingo enseguida. Y bueno, como siempre, ¿dónde nos pueden encontrar? En Radio Ela. En Radio Ela. radioela.org, buscando en Franca Decadencia. En Facebook, buscando en Franca Decadencia. En Internet en general, buscando en Franca Decadencia. Y mirando por los sitios oscuros, mal ventilados y que huelen, tirando a raro, buscando a gente extraña, porque seguramente por alguno de esos rincones estaremos. Y hoy no estamos solos, que llevamos ya mucho tiempo solos, sin compañía aquí, el doctor Paulo Decadente y el magnífico Cristian puta mierda, sino que ha venido a acompañarnos por ¿quién, fin. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Bien hallados, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Pues yo estoy bastante bien. Nos siempre alegramos. Bien y mejor mañana. Estás muy guapa, has venido con un look muy sí. Poderoso. Fíjate, es que estoy haciendo ahora pactos con el demonio, que es lo mejor. ¿Ah, sí? ¿Y qué has firmado? ¿La eterna juventud o algo así? Pues mira, niño, como el otro día firmé para que me opere, que me van a operar la semana que viene, y no veo, me dice el médico, ¿las ha leído? Digo, pues no, prefiero no leerlas, porque si no, no las firmo. Dice, pues fírmelas para... Fíjate, no van a tardar ni 3 semanas en operarme. Eso es que el demonio se ha vestido como de doctor. Veo mal, pues hágolo. Y ahora, como no leo, pues eso. Procuro. Pues tú ves mal, pero nosotros a ti te vemos estupendamente. Sí, porque me he cambiado el look. Tío. Claro, pero estás, tienes, vamos, es que estás que pareces Madonna directamente. Es que estaba en franca decadencia y ahora estoy resucitando. Y ahora estoy resucitando un poco. Bueno. Me lo dijo una bruja hace muchos años, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Que ibas a resucitar? Sí, que iba a estar casi, porque he estado, la verdad, fatal, fatal. Y que luego me iba a volver. O sea, que ya ahora ya, pues para el año que viene, prepararos para el impulso. Vamos, o sea, que el año que viene vienes aquí a arrasar con nosotros. Eso, eso. Y nosotros que nos alegramos mucho de eso, Milagros. Sí, bienvenida de nuevo al equipo de Cadena. Y yo bien hallados, me encanta. Bien, vamos a la chicha, porque si mal no recuerdo, esto era un programa de entrevistas con gente de los dibujos, ¿no, Cristian? No. Bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tampoco queremos ser hipócritas. Bueno, sí queremos, pero se nos da tan mal que no damos para ser hipócritas. Y tenemos que reconocer que eso se lo decimos a todos y a todas. De modo que cuéntanos tú quién coño eres y por qué debería importarnos. Bueno, lo de que le debería importar a alguien, eso ya no es cosa mía. Yo soy Juanjo Cuerda, dibujante, ilustrador y humorista. Y buena persona. Bueno, dibujante, ilustrador y buena persona. En la revista El Jueves. Pero claro, a mí me gustaría tener una entradilla como la que ha tenido Milagros, con ese flow. Que bueno, pero es que tienes que llegar primero al nivel de Milagros, querido. Madre esto no mía, se consigue claro, así. Esto ahora es una cosa muy desangelada. Vamos, es de mi Milagros, estoy flipando. Bien, Juanjo, no has venido solo, no. Has traído una acompañante invitada, bueno, preséntanosla, por favor. Mi queridísima Colo, que es mi amiga desde la universidad, que me viene aguantando desde hace muchos años. Muchos años, muchos. Nos conocimos en Valencia en la universidad y aquí acabamos todos, en Madrid. Sí. Hay una diáspora valenciana en Madrid tremenda, ¿eh? Sí. Sí. Se habla mucho de la asturiana, pero de la valenciana tela, ¿no? De la zaga, ¿eh? No. Claro, pasa que como tiene un acento menos llamativo, quizá. Sí, y no somos tan brasas con la bandera. Porque sabes que la bandera asturiana te la puedes encontrar hasta, vamos, en el Dakar. Es verdad, los gallegos deberíamos hacer algo al respecto. Los asturianos nos están comiendo la tostada ahí sin tener literatura propia. Con la tontería, Don Pelayo ya se han venido arriba. Tenemos que solucionar algo. Hablaré con mis contactos. Pues bienvenida a Colo, gracias por venir. Nada, vosotros. Esperemos que estés dispuesta a avergonzar a Juanjo en cuanto haya oportunidad. Voy a hacer todo lo que pueda. Efectivamente, muchas gracias. Yo me suelo anticipar a mis vergüenzas. Bueno, pues entonces intentaremos que ella lo empeore todavía más. Es fácil. Bien, antes de nada, y para que nuestros oyentes... Hola, mamá. Bueno, un inciso, Cristian. He hablado con mi mamá hoy y la he llamado y se iba a echar una siesta, tío. Qué cobarde, ¿no? ¿Cómo has dicho? Que era gente cobarde. Qué cobarde total, claro. Si iba a echar una siesta, en vez de escuchar el programa de su hijo, que yo cada programa le saludo, le doy un beso, le digo que la quiero y va y se duerme. Pero ella el amor le llega, no hace falta que... ¿Tú crees que le llega? Le llega. Pues a mí me gustaría que hubiera un poquito de feedback ahí, ¿no? Bueno, tú vas comido y vestido y a tu madre ya con eso le va bien. Bien, bueno, pues nada, ya que Juanjo no te ha dejado contestar, vamos a seguir entrevista. Perdón. No, está bien, ya vamos viendo por dónde va esto. Perdona, Milagros, ¿tienes algo que decir? Sí, que si estaba tu madre ahí. No, si la ha llamado y me ha dicho que se iba a dormir la siesta, que pasa en mi programa. No, lo graba. No sé, yo creo que ya no me quiere. Sí te quiere. Milagros. ¿Qué? Acércate al micrófono. Habla al micrófono, puedes hablar, pero al micrófono. Sí, y no lo tapes con la mano. Eso es, que no sirve de nada y solo empeora las cosas. Es que creía que si no lo tapaba... Ya, siempre hay una excusa. Claro, es como hace mucho que no vienes, pues ya se te han olvidado las dos normas que tenemos. Se me olvidan las pocas normas que me sé. Bueno, está resucitando. Bueno, está bien, exacto. Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Y paso a paso queremos que nos cuentes por encima un poco cuál es tu trayectoria para que nuestra audiencia te ubique. ¿De dónde vienes? Mira, eso me lo preguntó hace poco. No sé si conocéis hay una página dedicada al humor gráfico que se llama Humoristán. O sea, si nos vas a decir ya que venimos copiando... No, copiando no, pero me lo preguntaron hace poco. O sea, porque yo he copiado todas las preguntas. Pero si ya la primera, que es la única que hacemos nuestra, pero ya me dices que es copia. No me entrevista a nadie. No, tú no has copiado nada. Pero lo que he leído yo por ahí. Me llamaron hace poco de una página Humoristán para hacerme la ficha de humorista gráfico y tal. Entonces me preguntó el tipo de trayectoria. Entonces yo le conté mi trayectoria y él cada dos por tres me decía, y nada más. Yo no... Bueno, pues cuéntala, entonces, bueno, era un suspiro. Yo hice comunicación audiovisual en Valencia, con esta mujer que me acompaña hoy en la entrevista. Y de aquí nos vinimos a Madrid, yo a la escuela de cine, a estudiar cine de animación. A la ECAM, exactamente. Ajá. Y nada, entonces el último curso empecé un proyecto de corto de animación que se alargó a una década y más. Y yo mientras estuve trabajando de camarero en Chueca y llevando un videoclub en Chueca, o sea que... Y de ahí al jueves. Bien, es un buen resumen. Una trayectoria natural. Y en el jueves llevo 6 años, ya está. Mira qué rápido, mi trayectoria. No, Colo, ¿das fe de que todo eso es cierto? Sí, no, es así. Es así de triste, ¿no? Bien, nosotros como somos, no somos, pero tenemos unos becarios muy esforzados, nos hemos enterado de que tú estudiaste comunicación audiovisual, pero no en un sitio cualquiera, no. Porque eso lo estudia cualquiera. Tú estudiaste comunicación audiovisual en la CEU San Pablo. Cardenal Herrera San Pablo, un sitio con capilla. Que ahí la Rita Mestre se lo hubiera pasado. A ver, como... explícanos, o sea, danos alguna excusa convincente. Bueno, pues es bastante peregrina. O sea, en Valencia o hacías comunicación audiovisual por la pública, que te tenías que dar codazos para hacer las prácticas y tal, o te ibas a la privada, que supuestamente tenía más tema de prácticas y tal. Nosotros acabamos haciendo un programa de radio en la pública, que nos colamos, pero... Pero básicamente era eso. Básicamente nos gusta más que básicamente. Sí. Bien. Cero azúcar en el básicamente. Explícanos el peinado de CEU San Pablo. ¿Es obligatorio? ¿Hay algún tipo de norma? Es decir, esa raya al medio como que parece que es genética. ¿Eso qué sucede? Yo creo que tenéis la imagen del CEU San Pablo igual en Madrid. Yo desde luego, vamos, es que yo los veo y ya claro. Me suben, vamos, es que me sale un tic en el ojo según los veo. Entonces, y los reconozco, sin olerlos. Esa estética luego ya los estás, vuelo y ya lo confirmo. Pues esa estética en la que tú estás pensando, eso era más otras, otras especialidades, ¿no? Sí, tipo... de hecho en nuestra clase eran minoría. Como Inquisición y Castigo Corporal, por ejemplo. Por ejemplo, eso era la tercera planta. Pero la nuestra, que estábamos los de comunicación audiovisual, todos habíamos hecho un poco ese razonamiento. O sea, de que nos daba igual la nota para la pública, pero sin prácticas, y nos íbamos a... A la privada para a la tener privada, más... que bueno, tampoco era el Deusto aquello. No. No, no, no. No, no, no. Entonces nosotros éramos un poco como los raros. Los raros, sí. Dentro del pero CEU. Vosotros, no vosotros dos, sino en comunicación general, audiovisual. No era este rollo pijo opusiano, digamos. Es de eso que se apartaban un poco. Sí. Que llegan estos. Nuestras mesas estaban todas rayadas, por sí. De alguna manera. Vale, vale, no vale. No había restos de coca ni nada, como ya en otras especialidades, tipo periodismo y otras. Claro, y pobres de periodismo y publicidad. ¿Qué van a hacer los pobres? Bien, después estudiaste en ECAM, Escuela de Ciencias Audiovisuales de Madrid. Sí que le da como más empaque, ¿no? Sí, sí, sí, porque ECAM suena así como chabacanito. Escuela de termina la carrera y comete los mocos. Eso es. y hiciste un cortometraje de animación que ganó un premio en Animadrid 2004, ¿es cierto eso? Bueno, era como la... El trabajo fin de carrera. El Festival de Animadrid, digamos que hay distintas escuelas de animación en Madrid y entonces cada una presentaba como su... Su entradilla o a... Exacto, como era la cortinilla de Animadrid. Y nosotros, o sea, nosotros nos la llevamos... en el 2004, creo que fue, 2003 o 2004. 2004, según nuestros becarios, 2004. Pues, acierto seguro. Si no es 2004, dímelo, que nosotros cogemos a los becarios y les echamos gasolina. Y luego les decimos a ellos que se prendan fuego, que a nosotros nos da pereza encender cerillas. ¿Como hay gasolina como Lorna? Como lo que sea, por ejemplo. Pues no sé quién es Lorna, o sea, que voy a decir. La de ella le gusta la gasolina. No, espérate, Lorna era la de... Lorna es la de Azpiri. Espérate, la Lorna que yo conozco es la guerrera erótico festiva de Azpiri. No, Lorna era la de papi chulo. ¿Esa era Lorna, sí? Esa era Lorna, por favor. Ah, pues no lo recuerdo yo. ¿Historia de la música? Bueno. Totalmente. Adelante, por favor, continúa contando 2004, cosas. Sí, efectivamente. Además era la primera vez que la escuela, o sea, que la ECAM se llevaba el premio. De pero Animadrid llevaba muy poco, ¿no? Porque en 2004, ¿cuándo empezó Animadrid? O sea, pues debiste ser de las primeras ediciones. Llevaba como, bueno, no te creas, igual llevaba ya 5 o 6 ediciones. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Oh. Bien, bien. ¿Tú qué hiciste en esa pieza? ¿La dirigiste tú? La dirigí yo. O sea, presentábamos como propuestas a principios del último curso de la idea que tenía cada uno de la cortinilla y entre los compañeros se votaba. Salió la mía y la hicimos entre todos los compañeros. Estupendo. Además, el año que estaba en Animadrid, Bill Plimpton, que se acercó a felicitarnos por la cortinilla y todo. ¿Ah, sí? Un premio... Caramba, salido. Joder, ya te digo. Sí, sí. Sobre Bill Plimpton, y esto es una pregunta que tenía para mucho más adelante, pero me la has puesto a huevo, tú dices que una de tus influencias son Hanna-Barbera, que pensabas que era una señora, como todo el mundo, que se llamaba Hanna-Barbera, y luego te enteraste que eran dos señores que se llaman William Hanna y Joseph Barbera. Ah, no lo sabía. Sí que lo sabías, eso lo sabe todo el mundo, no nos engañas. ¿No consideras que Hanna-Barbera es... la mierda a la animación? ¿Qué dices? Por favor. Bueno, para empezar venían de Tom y Jerry, así que un respeto. Bueno, sí, no, pero esos son Joseph Hanna, esos son William Hanna y Joseph Barbera, pero Hanna-Barbera es otra película. Bueno, te refieres como al rollo de ya la productora. La productora Hanna-Barbera, sí. ¿No crees que hizo mucho daño a la animación? No. De hecho, yo considero que son de los diseñadores de personajes más maravillosos que ha habido en la historia de la animación. Sí, pero los diseños de personajes tú los haces para un TVO, para una pancarta publicitaria, para una botella de vino, pero para una animación, además de hacer los diseños de personajes, animas las cosas. cosas. ¿Animas? ¿No te parece que hizo mucho daño Hanna-Barbera a la historia de la animación? Bueno, pero tú qué querías, que hicieran ahí la animación fotograma a fotograma para la tele. Tú eres, es que, claro, tú te hubieras puesto. Porque tu amigo Bill Plimpton entró en la animación porque empezó a aprender cuando lo que él considera la decadencia y el declive absoluto de la animación, que fue la irrupción de Hanna-Barbera como productora de éxito, produciendo. Bueno, Bill y yo nos queremos mucho, pero ahí discrepamos. Discrepáis, sí. Yo creo que ahí hay un poco mito adolescente o infantil, del cual yo también soy víctima. Pero que igual si te paras a analizarlo, igual habría que revisar, a nivel, ¿no? A nivel visual, sí, es muy, los diseños molan, es gracioso, pero yo tengo DVDs de Hanna-Barbera, es que eso no se lo ve, vamos. Y bueno, no, sí. Si bajo tortura, sí. Pero si no hay tortura de por medio, no te lo ves. Eres incapaz, es insoportable. A saber. Es el cálico electrónico. El lagarto Juancho. Todo es maravilloso, pero luego son infumables las historias. Bueno, pero todo pasa. Quiero decir, todo nos hace gracia una época, igual... Todo pasa hasta que te mueres, luego ya deja de pasar. Que hay cosas que en su momento, pues claro, es que las revisiones... echar la vista atrás es muy duro para Hanna-Barbera y para nosotros mismos y para cualquiera. Pero tú echas la vista atrás sobre lo que estaba produciendo Warner, por ejemplo, en aquella época, o lo que hacían Joseph Hanna o William Hanna y Joseph Barbera en Warner, claro, o en Metro Golden Mayer, y son canela fina. Era otra época ya. Bien, de acuerdo. Bueno, a ver, Juanjo, tú cuando ves que te pregunta tres veces lo mismo, le dices que sí, o si no se atasca y entra en bucle. Madre mía, ya me he dado cuenta. Joder, ya me está conociendo aquí. Yo lo estaba notando. Ya, es que es cabezón, pero no solo en el sentido literal, que ya lo puedes ver, sino que también de espíritu. Es todo pelo. Bueno, gallego, es lo que hay. Eso es. Bien. ¿Cómo crees que está? ¿Crees que está bien orientada la educación en artes en España en general? No tengo ni idea. No tienes ni idea, ¿no? De acuerdo, pues siguiente pregunta. Llevas en el juez desde 2011, ¿no? Desde 2011, sí. Hace ya 6 años. 6 años. Empecé creo mayo del 2011 empecé. Fíjate, pues 6 años redondos prácticamente. ¿Cómo llevas eso? O sea, ¿lo sientes como algo guay? ¿Lo sientes como...? Porque nuestra profesión es cierto que es raro trabajar con un mismo cliente tanto tiempo. Sí. ¿Eso cómo lo llevas? Muy bien. ¿Sí? Sí, porque además tiene esta cosa de la regularidad semanal que te obliga a estar ahí al quite todas las semanas. Es verdad que tiene esta cosa estresante de... que terminas un cierre y estás en el siguiente, pero también te da este callo de que tú vas aprendiendo y te sorprendes a ti mismo de lo que de tu propia de lo que tienes evolución, que solucionar. Claro, no te das respiro, ajá, pero eso tiene su parte muy buena. ¿Cuánto curras a la semana? Pues quitando series de Netflix, series de HBO. que las haces también tú todas, ¿no? Pues no tuve. Pues bastante, le echo horas. Sí. Bueno, no estoy solo con el en jueves. Páginas. ¿En páginas cuánto echas? O sea, ¿cuántas páginas, haces? En por páginas ejemplo? De media. Bueno, yo tengo 2 secciones fijas en la revista. Una de ellas no es de dibujo. Es con una especie de parecidos razonables que hago que se llama Quirófano Loco. Y el resto, pues igual. Pues, que son estos que mezclas 2 fotos y sale un sí, tercero. Exacto, que tengo resultados. Es un clásico. Pero bueno, ahí está. Y entonces, al margen de eso, pues haré entre 2 y 3 páginas semanales. Lo que pasa es que también están las reuniones semanales de contenidos y tal, que ahí estás durante la reunión también dibujando, dando ideas, todo esto. ¿Cuánto duran esas reuniones? Pues depende. En general, bueno, tenemos una especie de pre-reunión por la mañana, que fijamos un poco los temas que nos parecen más interesantes de la semana y o los que más se les puede sacar punta, o los que sean más tengan como más chicha para ser portada. Y luego, justo después de comer, nos reunimos ya como para pensar, vale, hemos escogido este tema. Pues o sea, que echáis prácticamente una jornada, ¿no? Sí. Prácticamente el miércoles se nos va pensando, pues eso, las ideas, los chistes. ¿Y ese miércoles qué pensáis? ¿La edición de la semana siguiente? Claro. La revista el jueves se piensa, digamos, con una semana justo de antelación, el número. Caray. Y lo que pasa es que sí que hay cosas que se dejan ya más para el final. El cierre se hace... La revista sale el miércoles y el cierre de la edición se hace 2 días antes, el lunes. Entonces hay cosas que te las dejas para el último momento, porque siempre la actualidad te da sorpresas de última hora. Entonces hay ciertas secciones que recogen un poco como lo de última hora. Por eso cuando llega el miércoles parece que llega como muy fresquito, no parece justo las noticias de una semana antes, pasada. Sino que hay una mezcla de lo de toda la semana y de lo ultimísimo. Como revista de humor y de crítica y sátira que es... ¿Piensas como os pasa o te pasa a ti, como a los viejos revolucionarios, que cuanto peor, mejor? Sí, hay mucha miga ahí en esto que me planteas, porque claro, hay mucha gente que dice esto de que tú haces humor de la tragedia y de alguna forma desactivas el cabreo que puede generar esa tragedia. O sea, la reacción a algo injusto, como haces un chiste de ello y te ríes, da la sensación que de alguna forma aplacas esa ira, ¿no? No, mi pregunta no iba por ahí en absoluto. Bueno, es un matiz más, pero me refiero que vale, es un matiz. Que sí, que parece que... Colo, cuando él dice que es un matiz es que no lo había entendido, ¿no? Esa es su forma de decir es un matiz, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, bien, vale, de acuerdo. Vas a encontrar señor varias. Policía, no, yo no iba a 130. No, se ha pasado usted... No, bueno, eso es un matiz más dentro de esta conversación que estamos usted no, y yo. No, pero me refiero a lo de cuanto mejor, peor. Sí, es verdad que... No, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. ¿Cómo era el beneficio suyo político que dijo? El beneficio, sí, el político beneficio. Suyo, político, efectivamente. Sí, sí, pues bueno, había cierto sentido en ese trabalenguas, que es verdad que sí, que parece que eso que te dicen, ¿no? Es que pasan tantas cosas malas y tal, que parece que os den el chiste hecho y tal, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que últimamente pasan las mismas cosas malas todo el rato, también es un poco coñazo. Claro, también tenéis ahí el riesgo de repetiros, ¿no? Claro, yo tengo ganas, por ejemplo, pues yo que sé, que ya Rajoy, si se va a quedar más tiempo, pues bueno, que se quede, pero que... no sé, que se haga un cambio estético en la cara o le caiga un poco de ácido o algo que yo tenga que de repente replantearme su caricatura, que estoy un poco ya... arco. Que se ponga labios, por ejemplo. No, ¿no? Más labios no. La trotona ahí con morros. Ah, bueno, bueno, tú eres gallego, ahí se manejará una información como más cercana, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy gallego de una generación ya muy posterior, cuando yo ya nací la trotona había dejado de cabalgar por Pontevedra. ¿No? ¿Ningún local? No, nunca, ni Mariano ni yo coincidimos en ningún local. ¿En la carrera de tacones del orgullo no tampoco hiciste piña? Tampoco hicimos piña ahí. Yo era demasiado pequeño, yo no llegaba ni a la carrera de pañales. Bien, nos dices que el jueves no es tu medio de vida principal, ¿no? Tienes otros encargos. Mi medio de vida principalísimo. Esto no sé si es conglomerado, pero lo toco. Conglomerado. Sí, madera. No creo que sea. Toco madera, que dure muchos años. ¿Y qué más encargos sueles hacer? Ahora mismo, bueno, estoy con Julio Serrano, el insigne... Que ha pasado Lusle, también por esto. Julio Serrano, que pasó por aquí hace poco. Estamos haciendo el segundo volumen de su historia, Las aventuras de Cecilia Van Helsing. Ajá. Y con eso estamos, que no es poco. Nos ha dicho Julio que contigo tiene un problema. Tiene varios. Pero uno que dice que es el que más te caracteriza es que entregas tan pronto que no le da tiempo a preparar su parte. ¿Eso es cierto? Como hacía Borat en la película, cada vez que decía algo que era mentira, después decía ¡Not! ¡Not! Pues eso. O sea que la puntualidad no es tu punto fuerte, ¿no? Digamos que la exigencia de estándares y combinado con los tiempos genera un conflicto que a veces se resuelve positivamente y otras veces se resuelve a trompicones. Colo, cuando queda contigo a cenar... Eso te iba a decir, cuando queda contigo a cenar y llega 3 horas tarde, también te suelta esos... Yo suelo quedar 2 horas antes diciéndole matices. Que ya va tarde. Si no... Mira, viniendo para acá me ha dicho, ¿qué me van a preguntar? Y le he dicho, tú miente, pues es lo que está haciendo. ¿Cómo lo ves, Milagros? ¿Tú crees que está diciendo la verdad o que está mintiendo? Pues lo que sea, pero son muy agradables. Ahí está. Vaya, vaya capote. Muy bien, muy bien. Ha salido muy bien el envite. Maldita vale, ya sea. Ya ha soltado la mosca, ¿sabes? Bien, una última pregunta sobre el tema del jueves y ya lo dejamos. Teniendo en cuenta que tu nivel técnico es bastante alto, tú eres un tío que curra muy bien las cosas, bueno, que gracias. Detalla... No, esto no es un cumplido. Nosotros no somos de decir cumplidos, nosotros decimos verdades. Si se hacen gracia bien y si caen mal, pues bien, no pasa nada. Eso es. Teniendo en cuenta que es verdad que hemos visto ilustraciones tuyas en las que las composiciones están realmente cuidadas, los acabados, la elección del color, el dibujo, o sea, como que tienes un nivel muy potente. ¿No crees que una revista que te fuerza a trabajar a ese ritmo tan fuerte y a tener que estar como en esos estándares de entregas tan, tan veloces puede jugar en tu contra? ¿Es algo que te ha preocupado alguna vez o, todas o las para semanas. Nada? ¿Todas las semanas te todas preocupa? Todas las semanas. Vale, si es que llego sin dormir. Haz un yonki ya. Llego sin dormir. ¡Entrega ya! Me dice, llegas sin dormir, pero ¿eso tiene alguna relación con el trabajo? ¿O claro, tú simplemente claro. Llegas sin dormir? Yo llego el domingo... Colo, contesta tú esta pregunta. No creo que llegas sin dormir por temas de trabajo. Sí. Por sí, su sí. Puntualidad, ¿sabes? Por ese tema. Claro, yo llego el lunes yo llego a la entrega igual, pues habiendo estado despierto 20 horas. Sí. Una jornada de 17 horas termino de entregar. Sí. Claro, y el pobre director de la revista, don Guille Martínez Vela, pues siempre me dice lo de dale un color más sencillo, siempre es más sencillo. Ahí. Bien, bien, bien. Vale, vamos un poco con una serie que quizá fue un poco, lo que te hizo despuntar de alguna manera, ¿no? Que era Luismi y Lola, o en lo que te introdujiste en el mundo del cómic, sí, la narrativa y el humor gráfico. No, despuntó, pero hacia abajo, o sea, duró 2 meses y una semana. ¿Solo duró 2 meses y una semana? Solo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues hay un montón de material. Yo había visto un montón de cosas. Yo pensaba que había llevado mucho más tiempo. Bueno, era, pues eso, durante esas 9 semanas, creo que fueron, pues a razón de 4 tiras por semana. Ah, bien, sí, bien. Me dio tiempo a hacer cosillas, no tantas como me hubiera gustado. Porque además el problema que tiene el tema de las series es que a veces, pues bueno, te cuesta a ti... No es que te cueste, es que le vas pillando como mejor puntillo conforme más vas haciendo. Sí, cuando entra ya. Y también le das tiempo al lector a que vaya como empatizando con las historias, con los personajes. Y bueno, no. Yo creo que a mí me faltaba tiempo de madurarlo más. Igual también hizo falta más tiempo de que la gente empatizara con la serie. Más que nada porque yo creo que tenía un tono, tanto por estilo de dibujo como por las historietas en sí, que era igual un poquito alejado de lo que es el jueves o de la imagen que se tiene del jueves en general. Por estar más cuidado, más limpio, más... Sí, mi digamos, parámetro así que me puse yo para seguir una estética es que se parecieran al envoltorio de unos chicles. ¿Que se parecieran al envoltorio? ¿Y lo conseguiste? Sí, sí. Eran todo colores ácidos, mucho rosa... Ah, a nivel cromático. O sea, a nivel cromático acuerdo, yo quería que tuviera una cosa como que fuera muy cookie, muy naif y muy... ¿Y a nivel narrativo era autobiográfica esa historia o tiene algún tipo de base...? No. Bueno, a ver, ¿no? Siempre hay cosas autobiográficas, pero más que nada lo que yo creo que me pasa a mí y le pasa a muchos compañeros de la revista que te conviertes un poco como en cazador de anécdotas propias y ajenas y las vas convirtiendo en... Pues llamamos cazador cómico. Por no decir ladrón que queda fuera, ¿no? Ladrón, no, ladrón directamente, sí. Pero bueno, a mí me parece legitimísimo, ¿eh? No, claro, a ti sí. Tú eres el que cobraba por hacer eso. Tú lo has a dicho, lo mejor tus amigas... Pues para mí, para la saca. Ya está. ¿No? Bien. ¿Te parece, si ¿A no ti te pierde, parece honesto, Milagros? No se pierde la nada. ¿Te parece bien eso que nos está diciendo, Milagros? Pues creo que sí, que es un chico muy acertado. ¿Es un chico muy acertado? Sí. Bueno, mucho piropo estamos soltando hoy aquí, ¿no, Cristian? Este programa está perdiendo su esencia puñetera. Sí, yo venía un poco pegado. Digo, me van a dar caña y de momento... ¿Qué está pasando con nosotros, Cristian? Que cada vez que me pregunta responde él. Es que ya sabes, es tan puntual que se adelanta. Ya. Bien, pues cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo? Cristian, que te estoy preguntando a ti. Ah, ¿a mí? Sí, a ti. Hemos terminado una sección, te estoy haciendo una pregunta. Ah, que cómo lo estoy viendo, ya hemos terminado la sección. Hemos terminado esa sección, si estuvieras atento te habrías dado cuenta. Sí, si estuvieras atento. Sí. En este momento matrimoniadas. ¿Cómo lo estoy viendo? Pues que es el momento de nuestra sección, querido oyente. Menos mal, pensaba que no iba a llegar nunca. Hoy vamos a hacer un querido oyente especial orgullo, en cuanto sea capaz de abrir el texto de la sección. En fin, cada uno tiene sus limitaciones, a ti te ha tocado tenerlas todas, ¿qué le vamos a hacer? Dios es injusto en su reparto. Bien. Pero magnánimo en su tamaño. Ya lo tengo. Y ubicuo en su ubicación. Google Maps nunca podría localizar a Dios porque está everywhere. Venga, que voy. Hoy bienvenidos a una sección más de querido oyente, especial orgullo. Una semana más de querido oyente, que hoy trata de un tema de rabiosa actualidad, tan rabiosa que muerde y echa espuma por la boca. Madrid acoge esta semana el Gay World Pride. Estamos todos que se nos hace el pompis pesicola con ello, con los atascos, con la huelga de metro, con los cachos al entrar en cualquier plaza del centro, con el ruido nocturno y sobre todo con esa gentuza que anda como perdida, con aspecto avieso y mirada torva, haciendo cosas raras en la oscuridad y dando muchísimo por culo. Es decir, la gente del Foro de la Familia, que ahora mismo sí que están de rabiosa actualidad. El orgullo es una celebración de la libertad de elección sexual y una muestra de tolerancia y respeto. Y es una ocasión fantástica para que el señor decadente y yo podamos salir a la calle con nuestros tangas a juego. Pero poco se habla de las opciones sexuales representadas en esta celebración y de las que quedan fuera también. Porque, ¿cuánto sabemos realmente de las orientaciones sexuales que existen? Hoy, en nuestro querido oyente, vamos a investigar cuánto nuestros invitados de En Franca Decadencia y nuestros residentes saben acerca de las opciones sexuales. Así que voy a empezar con las preguntas. Milagros, esta pregunta es para ti. ¿Tú qué crees que es la heterosexualidad? Te doy 4 opciones. A. la atracción hacia las personas del sexo contrario, la atracción hacia las personas del mismo sexo, la atracción por las personas bautizadas por el rito católico romano, o de 1 de hetero, 2 de febrero. Me gusta más este porque sigue 3 de marzo, 4 de abril, 7 de junio, 6 de julio y el 7 el San Fermín. A Pamplona, ay, a Pamplona voy a ir. Hemos de ir este sí. año, por ejemplo. Vale, bueno. Me vale esa. Bueno, claramente era la A, que es atracción hacia si las Milagros personas. Dice que es la D, es la D. Vale. La D se la damos por buena. Por supuesto. Vale, venga, otra facilita. Colo. Sí, dime. Colo, ¿qué es la homosexualidad? A, atracción de un señor hacia otro señor. B, atracción no por formar atracción por no formar familia, drogarse, pillar gonorrea y estar todo el día de fiesta. C, atracción hacia las personas del mismo sexo. Y D, todas las anteriores. Todas las anteriores, claramente. Sin duda. Esto es muy de eso. Venga, la vamos a dar por buena también. Ahora, una facilita para el señor decadente. A. ¿Qué es la demisexualidad? A. ¿Qué hijo de puta? Una mierda de los millennials. B, atracción por algunas personas con las que se ha establecido previamente un fuerte vínculo emocional. C, atracción moderada hacia otras personas en términos cuantitativos. Te lo explico. En plan, términos continúe, por favor. Cantidad de amor, en plan, te quiero normal, ¿no? Adelante. O fluya usted. D, atracción hacia los seres míticos del folclore escandinavo. ¿Cómo era el nombre? Demisexualidad. La tercera, la C. La atracción moderada. Ah, sí. La de te quiero normal. Eso es. Pues efectivamente no, es la B, atracción por algunas personas con las que se ha establecido previamente un fuerte vínculo emocional. Pues claro, yo lo decía para despistar. Esto de las medidas me recuerda un graffiti que vi en un espigón del puerto que ponía te quiero bastante. Bastante está bien. Está muy bien. Bastante. Si te quiero como una mierda, pues no, pero bastante, joder. Pues, Muy bien. Juanjo. ¿Qué es la autosexualidad? A. Atracción por las películas de Fast and Furious. B. Atracción experimentada hacia uno mismo. C. Atracción hacia ciertas aves de granja que las visten como putas. Y D. Atracción por practicar el sexo en vehículos de transporte, preferiblemente rojos. Iba a contestar la correcta, pero es que la última me pone palote ya. Voy a decir la última. Venga. La D podría ser, pero es la B, atracción experimentada hacia uno mismo. Pues eso está mal, porque todo el mundo sabe que los coches de color rojo pagan más en el seguro y los seguros te engañan diciendo que es porque tienen más siniestralidad, pero en realidad es porque tienen más de lo que tienen. Vale, con lo cual, bueno, yo creo que Juanjo ha acertado. Pues por abrir la boca te voy a hacer ahora a ti una pregunta fácil. Venga, ¿qué es la lizsexualidad? Lizsexualidad. Pues de Liz Taylor será. Te ha tocado la fácil. Dice A, atracción por las piedras, metales y alguna tierra rara como el wolframio o el einstenio. B, atracción por los holandeses. C, atracción por las personas de mucha edad. Y D, atracción hacia otras personas sin la necesidad de ser correspondido. Esa cuarta. Pues sí, has pues acertado. Claro, bien. Pues es que es evidente, de verdad. Evidente. Esas son las preguntas que nos tienes que hacer. Puta mierda, Cristian. Señor puta mierda para ti. Oye, pero esto que has dicho de Liz Taylor no es ninguna tontería, que ya lo decía. Joder, ya no, lo decía. De pasión, que dicen, me haces muy feliz Taylor. A mí todo lo que diga ese obispo de lo vulgar no me interesa ni lo más mínimo. Ay, chico. Muy bien, vamos con la última pregunta. Vamos con la última, a ver si es verdad que es la última, que vaya truño de sección que nos has clavado aquí por el morro. Porque no aciertas ninguna. Con la de preguntas yo que tengo aquí, oro, Cristian, oro. Joder. Yo estoy a favor. Gold. Aurum. Para que tú lo entiendas. Aurum. Aurin. Así se alarga la sección, ¿eh? Puedes seguir diciendo imbecilidades en antena. Que creo. Solo tenemos una hora. Muy bien. Venga, vamos con la última pregunta. Colo. ¿Qué es la antrosexualidad? A. La opción D. B. No saber qué coño te atrae. C. Atracciones hacia los after y las discotecas de electro latino. Y D. La opción B. Uy, la D. La D, la opción la D B. De la A. La D de la A. La A, que es la D, que es la B. Bueno. Pues sí, acertado, sí. Acertado. Sí. Era la B, que es no saber qué coño te trae. Es un la antrosexualidad es como el género en el que están inscritos todas las personas que no tienen claro en qué género están. Es como tener ganas de follar, pero mucha pereza, ¿no? Sí. Es como, no, si yo... O sea, no. Con lo que echan en la tele... No. El sofá. Pero bueno, vas, sí. No vas encaminado tal. No, pero bueno, no voy encaminado, de acuerdo. No vas encaminado. Eso me decía mi madre, no vas encaminado. No vas encaminado. Para que haga uno un programa en la radio y ni solo, lo solo la madre propia. Os dejo ya la última, que esta es una personal mía, que es a ver si habéis entendido todas estas opciones sexuales. A ver si alguno de vosotros puede explicarme qué eran Epi y Blas. Dos personajes de la radio. Eran amigos, compartían habitación, nunca se les vio dormir juntos. No sé a qué cuento viene atacar los símbolos de una sana infancia como esos. ¿Qué dices? Eran simpáticos. ¿Y por qué tiene que ser sana? Porque eran intiernos, felpudos, alegres, con forma de plátano. Sí, eran más. Eso es sano, te lo dicen las madres. Come, hijo. Que sí. Epi Blas. No te dicen, bebe, chupa un poco más de ese whisky ahí con colillas, hijo, que eso es sano. No. Un plátano, una naranja, sí. Luego que si la sección plátano se alarga. Un limón. Era un plátano y un limón. Pues no, eran más. Qué mala combinación hacen un plátano y un limón. Marionetas. No hay ni un postre que se pueda hacer con un plátano y un limón. Es imposible. Ay, no. ¿Tú crees? Que hombre, mousse de limón con gajos de naranja, por ejemplo. ¿Y dónde está el plátano? Ah, con plátano, dices. Mezclando plátano y limón. Pues que ahí no había ningún plátano. Eran un limón y una naranja. ¿Te has liado? Ah, no era un plátano, claro. Es verdad. Bien, me he liado. Estás confundiendo Epi Blas con los frutis. Te estás haciendo es que a mí compota. Ya sabes que dos manzanas son dos manzanas, dos peras son dos peras y usted su propio beneficio político. El es suyo. Eso, el suyo, claro. Bien, ¿podemos continuar con la entrevista como si esto fuera un programa de entrevistas, Cristian? Podemos continuar. De acuerdo. Ahora a ver cómo yo reconduzco esta situación. Porque no va a ser fácil. Claro. Voy a hacer un esfuerzo. Has decidido no parar de rajar en toda mi puta sección, que me tienes los huevos que parecen dos cocos albinos. Y no ahora es cuando tienes cuento que reconducir. De qué todas estas protestas. Pero bien, Juanjo, vamos a la chicha. ¿Cómo ves tú la posición social de nuestra profesión, de la profesión de ilustrador, dibujante, humorista gráfico? En la puta mierda. En la puta mierda. ¿Y por qué crees que sucede porque eso? Porque la gente no lo valora. Claro. Pero ahora te dicen, hazme un ¿pero dibujito. ¿Por qué? Hazme un dibujito, por ejemplo. Igual te lo está diciendo uno del taller y dices, vale, arréglame una rueda. ¿Y qué te por dicen? Ejemplo. ¿Qué te contestan a eso? Ah, bueno, pues tanto. Claro. Pues entonces, ¿por qué crees que sucede eso? Bueno, yo creo que es una combinación de que en general en este país toda la parte artística, todo lo que parece que disfrutas, es que no ha de ser valorado económicamente. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que esa posición la comparten los futbolistas de éxito que ganan minoyes y minoyes de dólares y disfrutan con su trabajo? No. Entonces acabo de derribar tu teoría. Bueno, pues menos el fútbol. ¿Y el tenis? Menos el deporte. ¿Y el porno? ¿Tú crees que se considera mal a Nacho Vidal? Nacho Vidal es un muerto de hambre. No, pero Nacho Vidal está en nuestro gremio. Si se pueden hacer la pajuela sin pagarles, la hacen. Sí, sí, claro. Qué duda cabe. Sí, eso no lo podemos discutir. Y luego yo creo que también en parte, bueno, no diría que es culpa nuestra, porque no es culpa nuestra de los ilustradores y tal, pero sí que tenemos esa tendencia de, como tiene que ver mucho con el ego, con la parte artística, con todo esto, nos camelan mucho con toda esta historia de tú hazme tal, no sé qué, no puedo pagar, pero esto te va a promocionar, tal y cual. Entonces muchas veces picamos de eso. Y yo creo que te empiezan a ir mejor las cosas cuanto menos caes en toda esa mierda. En esos trucos si baratos. Si no te quieren pagar es porque ¿no? no les interesa, no lo hagas. Y ya está. Yo cuando... Cristian, voy a saltarme una norma, ¿vale? ¿Puede ser? Sí. Bien, de acuerdo. Quería tu aprobación. Otra más, ¿no, Cristian? Quería tu aprobación, o sea, deberías... ¿Vas a saltarte una norma como hablar en mi sección o vas a saltarte una norma como hablar más que el entrevistado? Esa, o vas a esa. Vale, venga. Voy a saltarme la norma de estar callado. Vale, vale. Yo a mis alumnos, cuando doy clases, siempre les digo que les va a pasar eso, que alguien va a llegar y les va a decir, no, ahora no tengo dinero para este proyecto, pero luego de esto va a salir mucho más y te va a dar promoción, a lo cual les digo... Eso tiene una fácil contestación, que es perfecto. Si ahora no tienes dinero, pero luego lo vas a tener, llámame después, claro, que estaré encantado de trabajar contigo. Y si lo que quieres es que yo me promocione, no te preocupes. Me ha hablado un primo mío de que hay una cosa, se llama Internet, y puedes publicar cosas gratis. Bien, vale, ya está. Ya esto es todo lo malo que voy a hacer, Cristian. Es que si no te van a pagar, siempre hay un proyecto personal más interesante que esa cosa que no te van a pagar, que es la que le puedes dedicar tiempo. Y a la que le vas a sacar más partido y donde vas a ser tú capaz de hacer más tus cosas. Bien, pero hay una cosa que me parece curiosa, que tiene que ver con el carácter nacional, estatal, chamaya X, que es que tendemos a pensar que es una cuestión nacional, ¿no? Una cuestión nacional, estatal, españolista, ¿no? No nos valoramos aquí nosotros. En cambio, yo tengo un ejemplo de un episodio de Louis C.K., un humorista americano, yankee, buenísimo, judío, pelirrojo, gordo. Sí, sí. A mí no me parece tan bueno. Yo creo que está bastante sobrevalorado. Bueno, yo creo que al lado de Bill Hicks es un calcetín sudado. Pues al escenario y haz lo que hace él. Chulo. Yo me subo al escenario y hago como Louis C.K., bueno, tanto no, pero me defiendo. El caso, no estábamos hablando de mí. Ay, Louis C.K. Hay un episodio qué bueno, en el que... Esta semana vamos a colgar dos podcasts. Te recuerdo que este programa lo edito yo, Cristian. O sea, sí, que puedes decir todo lo que quieras. Lo editas tú ahora, discutidor de los cojones. Desde que tú eres un vago y no hace nada, claro. Voy a coger el momento en el que te ha dicho lo de chulo, tío, y voy a hacer un bucle de 24 horas. Con Lorna, hazlo con Lorna. Con Lorna, vale. Una mezcla de papi chulo si me dejáis, y lo de chulo. Termino chulo, mi pregunta, chulo, por favor. Chulo, chulo, gallego. Y vamos a meter también la zarzuela esa que te canté en el programa aquel. Abre esto, anda, hazme el favor. Anda, voy. A lo que iba, hay un episodio en el que a él lo chulea precisamente un adolescente, ¿no? Delante de la chica, claro, él ya es un tío maduro, entonces está ligando con una tía, un vacilón ahí de 20 años lo chulea, claro, y dice, joder, ¿qué voy a hacer yo contra un jugador de rugby de 20 años? O sea, me va a patear el culo como quiera. Entonces se achanta, agacha la oreja y tal, pero luego dice, voy a seguir a este cabrón hasta su casa y se lo voy a contar a sus padres. Lo sigue ahí, está en Nueva York, cruzan, o sea, se tarda como 3 horas en llegar a Coney Island o donde coño viviera el niño este. Y se lo cuenta a sus padres, ¿no? Entonces su padre, que es un tío trabajador de clase media-baja, agarra y le pega una hostia al niño. Entonces ahí hay como un momento de tensión, de Louis no quería que le pegaran, se lleva al padre, se sientan en el porche en las escaleras de la casa y le dice, bueno, pero es que esto no es la forma, yo no quería que pasara esto, solo quería, bueno, pues explicarte y tal. Y le dice el padre, ¿tú en qué trabajas? Y el tío le dice, no, yo es que soy comediante, soy humorista, hago stand-up comedy. Y el otro, que es un currante, lo mira y le dice... Eso no es un trabajo, tío. Y el Louis C.K. se queda así mirándolo y dice, es verdad. Y comparten un cigarro y hay como un momento ahí de confraternidad. Entonces, no sé hasta qué punto tendrá que ver específicamente con lo nuestro, digamos, o con el carácter español o con qué, porque parece que es algo que trasciende un poco las fronteras. Quizá aquí es peor, no sé cómo lo ves. No lo sé. No lo sabes. Te he dejado sin ves, he hecho, me he saltado la norma, Cristian. Colo, di algo. Me he saltado la norma y he hablado yo más que el entrevistado. Cuéntanos, Colo, ¿qué te ha parecido? Tampoco lo sé. Por eso somos tan amigos, ¿eh? Nos ponemos aquí en bucle. Sí, compartimos el desconcierto. Sí. Compartís la ignorancia. Este bien, vale, está bien, está bien. ¿Cómo creéis que se puede mitigar eso, esa falta de autoestima profesional, esa baja condición, baja consideración social de nuestro trabajo? Bueno, yo creo que en parte ya está, como decía algo antes, el ego del artista, de que si realmente quiere algo, cree en su arte o cree en su talento, de ser lo suficientemente pesado como para al final traspasar un poco esa barrera, esa consideración de que lo que haces no es tan relevante como otros trabajos de verdad, entre comillas. Ajá, efectivamente, trabajo de verdad es una clave. Y sobre ella yo tenía una pregunta, aquí en donde tengo lo de recursos, pues parece ser que se me ha colado en otro sitio, pero como me acuerdo, la voy a decir de memoria. ¿En tu familia trataron de convencerte que estudiaras arquitectura o algo de verdad, o eran gente inteligente y te dejaron hacer lo que tú querías? Lo segundo. Milagros, ¿a qué eso a ti te gusta mucho? A mí me encanta que los niños tengan y todas las personas oportunidad de hacer su vida como quieran. Y a mi hijo no le he impuesto nada. Así ha salido. Hace lo que quiere, vive feliz, estoy encantada. Claro, de verdad. Pues claro que sí. ¿Quieres hacer esto? Pero hazlo en serio. En serio. Ignacio, vamos, no tengo ninguna queja de él. Bueno, pues yo tengo algunas, ¿eh? Dibujaba. Yo, si quieres, nos ponemos... Ahora no, que estamos en antena, pero después discutimos sobre las quejas de Ignacio. No, porque yo normalmente le juzgo como madre y eso no hay comparación. Claro, yo como madre no lo puedo juzgar. Solo le tengo a él, así que fíjate. Bueno, pues eso nos parece muy maravilloso y muy interesante. Y ahora, rápidamente, ¿tienes referentes máximos en animación? En animación... Ya, sí. Te voy a preguntar en global, en plan animación, cómic, ilustración, porque esta la hago tantas veces que ya creo, claro, que es una pregunta, pues mira, un poco en animación sosa. Así, pues son un poco los referentes que tienes cuando eres pequeño, lo que más te gusta. Me gustaba mucho Chuck Jones de la Warner, me flipaba. ¿No crees, y esto perdona que te interrumpa, que Chuck Jones o Chuck Jones es más conocido, igual que Tech Savvy, porque tienen nombres guays? Pues puede ser. Porque luego hay otros, tú te ves las pelis, los clásicos de la de Warner, MGM y de Warner. Sí, sí. Y hay un montón de piezas increíbles con directores con nombres que son, pues, como el Joseph Barbera, por ejemplo. Sí, tiene un nombre. Pero Chuck Jones mola, ¿no? Sí, pero Tech Savvy es como. Chuck Jones para mí tenía una cosa que el resto no hacían tanto hincapié, que tenía muchos momentos, imágenes congeladas. De repente un personaje sonreía maléficamente y él sostenía la sonrisa del personaje. El momento del que el personaje se le ocurre la idea, él lo mantenía. Yo creo que tenía un dominio del ritmo, de saber cuándo algo se tenía que precipitar. Mira, cuando hace unos años estrenaron la película esta, la de Drive, de alguna manera... Drive, el plagio de The Driver. Drive, la peli moderna del chico que es un plagio de Driver, de pues una peli un plagio, de los 70 que protagonizaba el tío de Love Story. Pues mira, puede ser. Pero a mí tenía una cosa que me recordaba a Chuck Jones, que tiene esa cosa donde parece que durante mucho tiempo no pasa nada, pero cuando... Y acelera mucho, cuando corre un momento de violencia, de acción, sí. Es un momento tan impactante y tan chulo, tan bien hecho, que se te queda grabado. Y a mí con Chuck Jones me pasó... El contraste, ¿no? El uso del contraste entre la acción y el... Que el previo a lo que ocurría tenía tanta importancia o más que el momento en que ocurría. Y luego, pues por ejemplo, cuando en Televisión Española echaban el Sherlock Holmes de Miyazaki... Bueno, eso era maravilloso, para la mí verdad. Eso era religión, o sea, era como la entradilla. Yo tenía que estar a esa hora en casa viendo eso o me moría. ¿Y no te ponía triste la canción? A mí me ponía muy triste, no sé. A mí hay canciones de, sobre todo de los japoneses... No me acuerdo, yo creo que era la del final. Es que yo recuerdo la del final de Son Goku, me deprimía profundamente, que salía Bulma mirando a través de un cristal con lluvia, o sea, que era como más melancólico y salto por la ventana. Y aparte yo vivía en Vigo, tío. Este rollo como de tiempo vivido que no puedo volver. Sí, era como horroroso. Y a mí me pasaba también. No, pero la de Sherlock Holmes tenía un punto muy funky, me recordaba. Pues yo creo que era la de despedida. Al grupo este americano de funky. Ajá. Tenía ese tipo de base así como de funky de los 80. ¿Y alguna referencia así más interesante que no? O sea, no más interesante, ostras, ¿alguna referencia más, interesante? Muchísimas. Es que yo, por ejemplo, en el tema de cómic, bueno, aparte de los clásicos españoles, los Ibáñez, los Han, todo esto, mi padre, por ejemplo, me traía siempre, creo que era una colección mensual, que era todo lo que publicaba la revista Pilote en Francia, que lo publicaban en una colección que se llamaba Fuera Borda, que era todo el cómic franco-belga. Pues estaba Nogood, estaba Bobo, estaba Gastón, estaba... no sé. Todo eso me gustaba mucho. Yo también coleccionaba una, que creo que era del Grupo Z, que era la revista Guay. Que era Guay, que era una maravilla, que salían Chicha, Tato y Clodoveo. De Profesión sin Empleo. Uh-huh. Que era una mezcla un poco del rollo Bruguera de aquí español de toda la vida con todo este tema del cómic francés. Y ahí, por ejemplo, descubrí a Perceban, que era un personaje también que me gustaba mucho. Luego, mira, en breve van a estrenar esta de Valerian y yo me hice muy fan de los cómics de Valerian, el agente espacio-temporal. Ni idea, no sé de qué me estás hablando. Pues en breve, en unos meses, estrenan una adaptación al cine que ¿al ha cine, hecho sí? Luc Besson. Y es, o sea, Star Wars, por ejemplo, George Lucas mamó mucho del cómic de Mercedes. Sí, bueno, George Lucas y lo que es el mamoneo se le da muy total. Bien. Pero había muchas cosas que leía y que me... Sobre adaptaciones, que se me acaba de ocurrir una cosa que yo discuto mucho habitualmente, y esa cosa pues en particular. Por ejemplo, Super López, has visto que quieren ahora hacer, ¿no? Están haciendo la adaptación de Super López, ¿no? Ya conozco tu vehemente posición al respecto. Ya conoces mi vehemente Facebook, posición al respecto, sí. Bien. ¿Y qué opinas? Estoy de acuerdo contigo, es como que nunca va a haber nada que esté a gusto de todo el mundo y de cómo hemos imaginado en carne y hueso ese personaje de ficción. Entonces deja primero que la hagan y luego ya rajáis. Y luego ya rajamos, de lo que hagan, claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, las adaptaciones, ¿no crees que hay un excesivo afán que es, bajo mi punto de vista, o pregunto si no lo ves como un síntoma de decadencia cultural, en revisar cosas en lugar de crear cosas? Es decir, ¿no crees que a nivel cultural, en lo macro, ¿no?, en lo gordo, en las grandes producciones donde hay pasta, no se hace más que revisar el pasado y tratar de atraer a la gente por la nostalgia, haciendo cazafantasmas? Yo creo que a poco que pegues un repaso a la historia del cine y tal, que es una cosa que ha ocurrido siempre. ¿Tú crees? ¿No crees que descaradamente va muy a peor ahora? Cuando llegó, por ejemplo, los 10 mandamientos que conocemos todos, pues ya había habido una adaptación previa y de muchas otras películas que considerábamos como el canon clásico eran ya versiones de otras versiones anteriores. El problema, que ahí coincido contigo quizás, es que ahora se está abusando de lo que es el reboot, de lo que es el remake, de lo que es la continuación. Entonces, mira, yo por ejemplo soy muy fan de las revistas de cine, colecciono revistas de cine desde que era adolescente. ¿Y no las tiras? No las tiro, no las tiro. Tengo fotogramas de los años 80 y 90, imágenes de actualidad y otras que me compraba, los tengo todavía guardados en cajas, porque soy como una urraca para eso, me lo guardo todo. Y llevo pues meses... ¿Eso lo sabe tu psiquiatra o no lo sabe? No lo sabe mi psiquiatra, lo sabe mi padre y mi madre, que es peor, que lo sufren, porque acaban todas las cajas allí en Valencia. Eso te iba a decir yo, porque vamos. Es una maldición familiar ya. Pero a mí me gusta mucho leer los estrenos que van a hacer. Yo me acuerdo que, ahora porque no tengo tiempo, pero me señalaba las películas que iban a estrenar y me las señalaba un poco con mis estrellitas de interés, ¿no? Que yo, del interés que tenía una yo. Una estrellita era, bueno, si no hay nada que hacer y hace frío, voy. Y llevo meses... Dos estrellitas era como, bueno, si he quedado con alguien, pero quizás, es un poco soso. Bueno, si alguien quiere ver, la acompaño, claro, tal, así. Ah, muy bien, y llevo y llevo meses que me las sigo comprando como por esa inercia que tienes de que es un acto que haces casi reflejo. Ajá. Pero ya no me las leo casi. ¿No te interesan tanto? No, porque esto de la adaptación de Los Vigilantes de la Playa. Ahora el reboot de Spider-Man. Ahora tal, es como que me aburro. Además, todas me parecen películas de karate, pero con distinto traje. Es que me parece un puto rollo. Están haciendo una animación, una de las grandes, digamos, vanguardias ahora mismo en animación en cuanto a gran producción de serie. Están haciendo Los Mosqueperros en 3D. Eso es cierto, no me lo estoy inventando. Eso es parte de lo que se está haciendo ahora mismo. ¿Ves? Pues eso me interesa. ¿Eso te interesa? Eso sí. Pues llévate un buen saco de palomitas, porque vamos, creo que vas a ir solo al cine. No creo que molestes Snoopy a nadie. Ya. Ay, Snoopy. Snoopy en 3D. Bueno, Snoopy en 3D, es Snoopy, cierto. Snoopy en 3D era un reto jodido y yo creo que lo resolvieron. Y Popeye en 3D. Lo intentaron, hicieron un teaser o un tráiler o no sé cómo le llaman, maravilloso. No salió. Eso, ¿no? No salió y lo que sacaron fue la película de los emojis, en la que trabajó Ignacio. Sí. Que... A nivel, vamos, como, o sea, si ya hacer un remake de Popeye es lamentable, a pesar de que era extraordinario de nivel, era una barbaridad la buena pinta que tenía, ya hacer una peli de emoticonos es como, uff, no sé, duro, ¿no? Bueno, vemos. Hardcore, es un poco hardcore. De grandes ideas han salido grandes mierdas y de ideas... Y como solo nos quedan 8 minutos para decir cosas desastrosas, vamos a el sexo, que es a lo que hemos venido aquí. Uf, ahora. Ahora, a estas horas. A estas horas de la tarde. Por suerte hoy no hace tanto calor como el último programa que yo creo que no podríamos haber hablado de sexo porque vamos. Que haga calor. No, pero no necesitamos sardinas para beber agua, ¿eh? Bien, hoy precisamente, como ha dicho ya, lo ha anticipado Cristian, puenteándome. Señor puta mierda. Señor puta mierda para nosotros. Ya te abrevia hasta el mote. Callarse que quedan 8 minutos, por favor, centrémonos. Hoy ¿tú es que haga el programa contigo y World que se vaya a Hombre, si hablan menos que él, ya avanzamos. Bueno, eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil, ya te lo digo yo. ¿Cómo ves tú el momento World Pride Madrid? Muy rico. ¿Muy rico? Sí. ¿Crees que ha perdido? ¿Crees que mantiene o crees que ha perdido su potencial de reivindicación, de normalización o de carga política, digamos? Yo es que creo que ya estamos entrando en un punto donde ya todo el mundo lo empieza a asumir como la fiesta un poco popular madrileña y los preceptos con los que nació pues empiezan cada vez a estar como más absorbidos por en general la gente. Igual no todo el mundo, ojalá. Pero yo creo que a mí me parece que está muy bien. Que yo pienso en los orgullos igual de hace 15 años o pienso en general el panorama con respecto a la homosexualidad cuando yo era pequeño y vamos, yo... Ni en mis sueños más locos me veía en el escenario en el que estamos ahora, pero vamos, o sea, veníamos de un panorama muy triste. Desolador, sí. Y bueno, y esto es pues como cuando haces una fiesta, cuanto más mejor, pues mira, más cachaza, mejor. O sea, que no eres crítico con la... porque sabes que existe una corriente sí, crítica. Sí, el orgullo crítico y tal. Sí, y me parece bien. Se concreta en el orgullo crítico. Y me parece bien y creo que como en toda cosa que tiene principalmente un carácter reivindicativo, hay que... Es interesante que se pongan los peros y que no se pierda eso, ese referente, digamos, como brújula de lo que es el orgullo, pero es que yo creo que lo que está ocurriendo, o sea, es que ya sé que parecerá una gilipollez, pero me dicen hace 15 años que voy a estar pasando por un paso de cebra con un semáforo gay y es que se me queda el culo torcido. A mí me ha pasado hoy una cosa muy curiosa. Estaba esperando aquí por el señor puta mierda, que además de puta mierda es impuntual. Ya somos dos. Y pasaba una familia. Espera, vamos a puntualizar el hecho de que tenemos muy poco tiempo. Luego que no ha quedado conmigo. En casa. Pero eso es un pequeño detalle, Cristian. Es un pequeño detalle. Sí, sí. O sea, no queda conmigo y dice, oye, que llegas tarde. Pero ahí viene la raíz de mi razonamiento. Yo estaba esperando y pasaron una pareja con un carrito de niños y un niño pequeño. Eran latinoamericanos. Yo no sé si eran peruanos o ecuatorianos, pero tenían así aspecto latino. Y venían una pareja heterosexual con su niño, su bebé, y su niño pequeño de 8 años y tal, con la bandera del orgullo gay, el niño, y el padre con un gorrito del Burger King. Un gorrito del Burger King con los colores del orgullo. Y claro, ahí fue como, hostia, esto es una es pura cooptación capitalista de un mensaje de transgresión social, de lucha. Pero por otro lado, hostia, esta gente lleva esa bandera puesta. Sí, sí. Entonces, ahí, ¿no? Hay como una... Es positivo que se convierta en una fiesta que Albert Rivera tenga ya su propia... Albert Rivera, el que se presentó con Libertas a las elecciones en 2009, que tenga una carroza, o es negativo... Pero esto es consecuencia de un éxito. Quiero decir, cuando algo todavía no es un éxito, solo están ahí los que quieren que eso se convierta en un éxito. Y cuando es un éxito, pues se acercan los moscones. Es como si ahora el Celta de Vigo, por ejemplo, no sé si está en segunda, ¿no? Pero pongamos que está en segunda. Llega a primera y gana la liga y entonces yo, que a mí me la ha sudado el fútbol desde que tengo uso de razón, fútbol, orgullo, cojo yo... Muy despistado. Calla, pero cojo yo ahora y digo, venga, ahí por Vigo, vamos a celebrar ahí que ha ganado el Celta, y entonces los del Celta de toda la vida me dicen, este es un vendido, ¿no? Sí, ¿un poco eso? Sí. Sí. Correcto. ¿Cómo me gusta esta entrevista? ¿Sabías que Albert Rivera estaba afiliado a la UGT? ¿A la UGT? ¿A la UGT en sus años mozos? Mira, es que este hombre ha tenido... Es que este hombre es una pelota de ping-pong. O sea, ha estado en muchos sitios a la vez. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Has tenido alguna vez algún tipo de conflicto o has notado algún tipo de freno por tu condición sexual a la hora de trabajar, de desarrollar tu trabajo? Nunca, ¿verdad? Nunca. Eso coincide. Toda la gente homosexual que hemos entrevistado coinciden en que nuestro sector es más... Más la, abierto, quizá. La gente del cómic en general es lo más majo que hay del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Has encontrado mucha gentuza en el mundo del cómic? Ya no pensando bueno, en homofobia. Yo para empezar he de puntualizar que yo del mundo del cómic conozco poco. O sea, como bueno, el mundo del cómic, ilustración, mundo del gráfico, son, animación... Sí, son mis compañeros de la revista y más gente que he conocido a raíz de ahí que no está en la revista y que hacen otras cosas. ¿Y los consideras buenas personas? Sí, claro. ¿Pero porque lo consideras o porque no los conoces pues, todavía lo suficiente? No los conozco bien. Igual luego vete a saber. Bien, ¿cuál es la pregunta que más odias que te hagan los heteros preguntones? Y aquí Pablo Decadente promete no hacerla acto seguido. Que no eso es, sería lo que no es una hecho. Pregunta, es que te digan, pues no se te nota. ¿Ah, sí? ¿Eso te lo dicen mucho? A mí sí. ¿Sí? ¿Te preocupa? No me preocupa, pero me parece un comentario irrelevante. Es como, bueno, es que ¿qué se me tiene que notar? Ya, que tengo que ir haciendo así por la calle, ¿no? No sé. ¿Hay pollas libres? ¿Hay mira, pollas hace libres poco vi un gag que circulaba por Facebook, que era frases que dicen los gays. Entonces decían, yo lo he visto también, claro, entonces sí. Decían, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres hetero? En el azúcar. Decían frases normales, pues como todo el mundo, porque es que, vamos a ver. Ah, no, pues yo estaba hablando de otro completamente distinto. Yo estaba no, hablando pues de uno en de... Plan, ¿de qué esperabas que hablaran los gays? Pero eso es importante, eso es parte de la normalización también, ¿no? El efectivamente, ¿cómo se pide un café en gay? Pues no sé, cortado con leche o con sacarina, depende de lo que tome cada uno. Bien. Te la pides con la taza boca abajo. Eso, claro, eso es súper gayer, eso de toda la vida. Eso en la Ostra Azul no te ponían un café con la taza para arriba ni jarto de sopa. Es que en la Ostra Azul no llegabas al café. Exacto, te quedabas ahí. ¿Te has dado cuenta que los yankees cuando quieren follar dicen, subes a casa a tomar un café? Ah, ¿no te has dado cuenta? En las series yankees van en el coche ellos dos y de repente... Yo digo, ¿te importa que suba a mear? Él dice... Pero eso tiene más relación, ¿no? Va más a la chicha, es que un café es como algo que te despierta... Bien. Por ir ya, que nos quedan... ¡Oh! Ya no, nada. Nos quedan 60 segundos, Cristian. Ya se ni, pasa ni... volando. Tenía oye, preguntas mi amiga no la has preguntado sobre nada, el mundo tío, cis. No sé más que hablar tú. Vámonos. Colo, ¿quieres que te haga alguna pregunta rápida? No, da igual. De dejémoslo estar. Pues ya está hecha. Pues nada, se nos ha quedado cosas. Mira, sobre el venga, atentado rápido, del Daesh. ¿Cómo? el atentado del Daesh de Charlie Hebdo y la no reivindicación de que nosotros teníamos muertos por los fascistas antes que los putos franceses, bueno, cuando el Papus en el 79. Aquí está reclamando cromos de los muertos, me parece un poco fuerte. Pero a mí me parece estupendo siempre. Pero no, se nos quedan un montón de cosas. Como por ejemplo que dices que eres glotón, pero desde luego no se te nota. ¿No? No, no se te nota nada. Lo de casi, ¿no? Ah, es verdad. Ah, no, pero no se le nota. No, esta sí no. Porque esta no está sí, gordo. Esta porque esta no sí está me gorda. Gusta, sí, me gusta. Sí, soy muy buen comedor. Eres buen comedor, sí. Sí, no nos miente. No. Bueno, pues ¿te acuerdas ya de Mordisquitos, el de Futurama? Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar? Bueno, venga, una última y ya con esto nos despedimos. ¿Sabes que al Mediterráneo se le llama mar porque Charco Meaos tenía poco potencial turístico? Bueno, pues ¿y qué coño hacéis los del norte yendo pues nos bañamos al reciamente y salimos del agua ahí? Mira, todos sois muy machos en el norte, pero no aguantáis dentro del agua ahí ni 5 minutos, que lo he visto ¿que yo? Que no. Y ahí estaba yo sin neopreno. En el norte, sí, te bañas en el norte ahí y aguantas. En Asturias, me baño. En Asturias, yo mucho. Sí. Sí, sí. Y aguantas ahí, pero es que pasan 3 minutos y ya el cuerpo se amolda, o eso, nada, te mueres. Una pero bueno, tú sales del agua, coges con tus pezones. Sales los pezones duros y el pito y pequeño ya y ya sales tan contento. Sí. Bueno, Juanjo, me da rabia, pero es que sí, es verdad, también, tenemos que cortar. Igualmente, ha sido un auténtico placer que hayas venido. Muchas gracias, por Colo, por haberte dejado embaucar a semejante engañifa. Cuando queráis. Muchas gracias, Cristian, por... No tengo mucho... Por... Bueno, venga, muchas más? Gracias, Cristian, puta mierda, vale, por haberte portado bien, que en el fondo te tengo cariño y todo. Y un millón de gracias, Milagros, por haber vuelto. Un placer tenerte aquí de nuevo. Y esperamos que sea para que continúes con nosotros. Pero ya habréis visto que soy más comedida ahora. Mucho mejor, y nos encanta que seas comedida. Nos gusta el caos bajo control. Pues si quieres que me controlen todo, cambiaré. ¿Qué tengo que de hacer pies a cabeza para que te controles el todo? ¿Tengo que traer a un guardia civil detrás tuya? No. Bueno, ¿qué te ha parecido el invitado y su acompañante? Pues muy bien. Me sí, han ¿verdad? Encantado. Muy educado. Me lo pasa gente muy bien. Vienen limpios, además. Bueno. Es que es el orgullo. No vas a salir de casa. Yo sí que he venido bien frotado. Son un encanto, de verdad, sí. Pues muy bien. Pues ha sido un placer enorme. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, audiencia. Ya no diré lo de hola, mamá, porque mamá, ya sé que no me quieres de verdad. Prefieres dormir la siesta de escucharme. Pero sí diré que podéis escuchar nuestro programa en radioela.org. Buscando en Franca Decadencia en Facebook, buscando en Franca Decadencia en Internet en general y buscando en los sitios que no apetece o que los padres de uno le dicen ahí no vayas, que de ahí no puede salir nada bueno, porque lo más probable es que ahí estemos nosotros perpetrando alguna maldad que luego no tendrá ningún efecto y no servirá absolutamente para nada. Abrevia. Pero qué coño, de algo hay que morir. Gracias, Cristian, yo también te quiero. Hasta la semana que viene. Adiós, gentuza. Yeah.